Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Planeta 593 a Tierra, estamos en secuencia. Aquí la Tierra, podemos comenzar con la transmisión. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 4 del Planeta 593. Estoy, miren, los que nos están viendo al aire, estoy solita. El Dieguito Aguirre está en una presentación. Y Sofi, te mandamos un saludo, un abrazo desde acá. Sofi tuvo una intervención quirúrgica el día viernes de uno de sus dientes. Y bueno, ahora está descansando porque ¿dónde vivo yo? Entonces, ¿qué es mi hija? Tiene que caminar mucho. Y ya no pudo salir. Y tampoco quiso salir. Está ahora invernando por estos días. Este es un programa cultural, inclusivo y participativo, y todavía, o sea, empezamos el segundo mes y ya tenemos un nuevo disco para al terminar este mes, entrar al sorteo. Todas aquellas personas que nos miran a través del Facebook, nos escriben, todas están tomadas en cuenta. Hoy, domingo, estamos transmitiendo por 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, domingo 2 de febrero de 2020. En el calendario o en la anotación puede escribirse 2 de febrero o 02-02-2020. Hay muchas historias alrededor de este número. Ojalá tengamos tiempo para irles contando, porque hay varios temas que hemos preparado para este día. Tenemos música, que pasó un día como hoy en la historia, el país que visitamos. Bueno, vamos a ver qué nos alcanza. Y para arrancar el programa tenemos la adivinanza del día. La pregunta del día. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas, giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. La pregunta del día. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas, giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. ¿Qué será, qué será? La pregunta del 2 de febrero de 2020. Como ya les dije, estamos regalando un CD de Diego y los Gatos de Callejón. Es importante que nos pongan bien clarito su nombre, de dónde nos escriben, para poderles hacer llegar el CD. Los teléfonos 099-8667-606 de WhatsApp, al teléfono de la radio 2220-966, el planeta 593@gmail.com, o @elplaneta593 en Facebook e Instagram también. Damos gracias a nuestros amigos, quienes hacen posible que nuestra nave del Planeta 593 llegue y podamos transmitir por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Gracias a Hilalo Records, Diego y los Gatos de Callejón, Guagua Raime, Actividades Libres.

por www.radiocasadelacultura.com. ¿De qué estamos hablando hoy el 2 de febrero? Bueno, habíamos preparado con Sofi algunas cosas, pero también hay otras cosas de importancia. Por ejemplo, estamos en un año bisiesto. Y entonces ella se preguntaba, ¿pero qué será un año bisiesto? ¿Cómo será? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cada 4 años? ¿Y qué es lo que pasa? Y hay algunos otros datos que nos dicen que igual, así pongamos los años bisiesto cada 4 años, si se recupera algunos días de lo que normalmente debería ser, en un determinado momento siempre va a haber un día que no se cuenta, y que más o menos eso son como cada 1000 años alguna cosa. Entonces aquí yo tengo anotado eso, pero también había la otra pregunta que nos hacíamos. El famoso, famosa enfermedad, no famosa, no, ahora se ha hecho famosa, del coronavirus. Entonces ella se hacía la pregunta, ¿qué será más importante? Y yo creo que me había mandado un mensaje por aquí, me dice que mejor hablemos del coronavirus, porque ahora está en no sé qué es lo que está pasando por aquí o por allá, y que tratemos de dar la información un poco más precisa. Y cuando ya leímos, hay algunas cosas que están circulando por las redes, por internet, que no es como lo están contando. Y ya sabemos que por Facebook o por otras redes que son noveleras también en cuanto a muchas cosas, y que a veces no se pronuncia una información convincente ni correcta. Vamos a ver. Entonces, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es esto del coronavirus? Son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60. Imagínense, ya se descubrió en los 60. No es que ahorita apareció y ahora está matando a montones. No, ya está descubierta desde los 60. Ustedes saben que los virus tienen transformaciones, mutaciones, y esos les van como diciendo, ah, este ahora se ha quedado menos una patita, menos, o ha aumentado 2 pelitos más. Vamos a ver cómo le ponemos. Entonces apareció en la década de los 60. Origen desconocido. Imagínense, todavía no hay con precisión, y además de dónde. Se supone que los diferentes tipos, porque hay varios tipos de esta, de este coronavirus, causan diferentes enfermedades, desde un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave en forma de neumonía. Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz. Y son frecuentes en otoño o en invierno. Nosotros aquí en nuestro país no tenemos otoño, pero tenemos, más bien dicho, nuestro clima es tan variado que el mismo día podemos tener vientos fuertes, lluvia, un sol imperturbable, y ahí tenemos todo. Entonces los cambios de clima también aportan para que el coronavirus tenga su punto álgido de daño. El coronavirus debe su nombre al aspecto que presenta, ya que es muy parecido a una corona o un halo. Un halo es como un anillo que es los ángeles suelen ponerles los artistas sobre su cabeza. Se trata de un tipo de virus presente tanto en humanos como en animales. Está presente. Nosotros andamos con el coronavirus. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus. Son, ahí hay unos nombres raros, SARS-CoV-2, el síndrome respiratorio agudo y grave, conocido como SARS o SARS, que se inició en noviembre del 2002 en China. Afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad del SARS-CoV se ha cifrado en un 10% aproximadamente. El otro tipo de coronavirus que también es que causa la muerte es el MERS-CoV, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio. Por eso se le conoce como MERS. Descubierto en el 2012 en Arabia Saudita, y se han notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección, de los cuales hay 800 muertes, que corresponden al 35%. Y este último, que está muy cercano a nuestra época, a nuestro año, es el 2019 en ECOF, que se lo registró a finales de diciembre del 2019. Se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el coronavirus 2019-CoV, por eso es CoV, no coronavirus, de Wuhan, ha sido continuo y en las últimas semanas su transmisión de persona a persona está muy acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan a los de la epidemia del RAS, pero la tasa de mortalidad es baja. Entonces ya nombramos hace un rato estas siglas SRAS, que tiene que se contaminan y la mortalidad era del 35%. En este caso, este coronavirus del 2019, su contagio es mucho más rápido que este RAS, pero la tasa de mortalidad es más baja que el mismo RAS. Así que parece que las informaciones que estamos recibiendo están medias controversiales y ahí, como ya les dije, por los medios, las intenciones también superan, ¿no? Para ver si tengo más likes, en me gusta, no me gusta, y a ver qué es lo que pasa. Y si es que espanto a más gente y ellos transmiten, ¿no? Y esto está provocando, incluso mi hermano que estuvimos conversando ayer decía que en Francia la situación del racismo está generada también a través del coronavirus, ya nadie quiere acercarse a los chinitos. Entonces que él está un poco, porque estas novedades hacen que nos volvamos bastante egoístas, y ya ven, aquí hay muchas cosas, sí, los chifas. Están asustados, ya no vayas a comer allá. Sí, lo que hay que cuidar es, allá vamos a ver más qué podemos hacer. A pesar de que hay personas infectadas en diversos países, los expertos piden cautela y creen poco probable que cause brotes epidémicos en países como España. En el caso de España, eso es lo que tenemos ahorita. También tenemos que estar preparados para contener la transmisión. Y es las mismas recomendaciones que para la gripe. ¿Qué decimos de la gripe? Taparse la boca. ¿Alguien está con gripe? Por favor, póngase una mascarilla. Porque si va a lugares... aquí, nuestro trole o nuestro... estos buses inmensos que hay aquí en Quito. Un montón de gente. Unos tosen en la oreja, otros en la nuca, otros directos, ¿no? Esos cuidados hay que tener, porque no sabemos... No es que, y todo el mundo que tose no es que ya está con coronavirus. Incluso ya les digo, verán por acá abajo, tengo otros apuntes que dice que ya lo habíamos mencionado antes, el coronavirus lo tenemos todos. En algún momento de la vida nos ha dado una gripe o un estado de gripe que no ha sido gripe sino coronavirus. El problema es cuando se generan este tipo de situaciones ya que causan alarma, ¿no? Las epidemias, incluso las películas ahora están de moda, epidemia, contagio, se están revisando, igualito a la película cual. Entonces, por favor, tomemos en cuenta y después seguiremos, después de esta canción, Soy una taza, seguiremos conversando acerca del coronavirus. Taza, tetera, Estamos nuevamente al aire aquí con nuestro compañerito de cabina elucubrando el tema del coronavirus. ¿Y qué mismo será? ¿Será que justamente en China cae el coronavirus, donde hay más gente? Bueno, vamos a dejar esto. Estos temas son un poco más álgidos, pero que sí ponen a pensar. Yo sí también le he dicho, ¿por qué? ¿Cómo las guerras frías también se convierten en estas cosas de virus y de para mermar poblaciones? La historia nos va a contar, porque la historia después de unos años hacen las investigaciones y dice, esto ocurrió en tal año y fue por esto y se descubrió esto de acá. La gente se empieza a asustar, empieza a espantarse, que los mercados, y es una cosa muy muy complicada. Bueno, en cuanto al MERS, ¿se acuerdan que yo les había dicho las siglas de MERS, que es el coronavirus de Medio Oriente? Es probable que los camellos sean un importante reservorio. ¿Por qué? Porque ese es su alimento, es como aquí las vacas, o el chivo, o el cuy. La gente viene de Europa y nos ve comiendo el conejillo de Indias y nos dicen que somos unos salvajes sin corazón. Y para a mí, en mi caso, el cuy es sabrosísimo, con papas y con maní. Y mucha gente en el Ecuador no le gusta, pero hay mucha gente que es parte de nuestra comida ancestral, porque esa era es la comida hasta hoy día. Allá es el camello. Entonces, se cree que por ahí también hay una función específica del camello que ha transmitido el virus, pero porque él también fue contaminado por otro, que es el murciélago. No, que son contaminaciones cruzadas, de pronto le mordió, pues son contaminaciones cruzadas. El origen del coronavirus MERS es de un virus zoonótico. Esas palabras nuevas se transmiten de animales a personas. Sí es posible esto. Por lo tanto, puede ser que en los genomas del murciélago simplemente le transmitió a los del camello en algún momento lejano de este entonces. Los síntomas. ¿Y qué es una gripe? Secreción y goteo nasal. ¿Quién no ha tenido? Tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza. Ahora no se sabe, te da el sol ahora y en estos que te dan calores y te coge demasiado fuerte, te da dolor de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar general, dificultad para respirar. En una gripe fuerte eso nos ha pasado. Nunca hemos pensado que podría ser un coronavirus. El problema es cuando tienen los casos fuertes de esto y cambian de nombre y ya no es gripe, sino coronavirus, MERS. Y también hay algo más que ocurre, diarrea. La diarrea también viene con... Pero es chistoso, no sé si ustedes han visto a Carlos Michelena en sus sketches cómicos, ¿no? Ve, si te da la gripe, te tomas un lavativo y te da diarrea y te olvidas de la gripe. Pero es cierto, hay algunas gripes que vienen con diarrea también, gripes. Pero miren, aquí dice, en especial con diarrea para que se denomine coronavirus. Entonces, cuando yo analizaba, digo, algún momento me ha dado el coronavirus. Bueno, prevención. ¿Cuál es la higiene básica? Se sube al bus, se baja al bus, lavarse las manos. No tiene para lavarse las manos, no come en la calle. Porque no tiene culpa la señora que está vendiendo la comida, sino nosotros que estamos ya contaminados por todo lado. Y además, si ya no hay mucha higiene, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Contacto con personas infectadas, pero no es desprecio a las personas infectadas. Evitar el contacto. No podemos evitar el contacto si a mi hermano le da, a mi mamá le da, no podríamos despreciar, pero sí podríamos protegernos. Hay que protegerse ojos, nariz y boca. Los médicos también tienen que usar mascarillas. Nosotros mismos, si no queremos tener ese tipo de contaminación, cubrirnos la nariz y la boca cuando vayamos a estornudar, a toser, pero bien cubiertos, no así a medio gas, que medio nos tapamos la boca y se nos va entre los dedos nuestros restos de la tos. En el caso de los coronavirus del MERS, ¿no?, como son de productos de origen animal, también están recomendando que no se debe comer crudo, sino cocinado, porque los tratamientos de calor matan al virus. Entonces, la carne y la leche de camello allá en el Medio Oriente deben estar debidamente preparados. Los tipos de coronavirus humanos son varios. Coronavirus del resfriado, síntomas comunes de resfriado. A muy pequeñitos les puede causar neumonía cuando está ya muy grave. El SARS, el RAS, es una forma grave de neumonía, también sobre todo en Asia. El MERS, que como habíamos dicho, el de Medio Oriente, que es acompañado de tos con sangre, diarrea, vómitos, entonces ahí hay que tener cuidado. A muchas veces el MERS es asintomático, no tiene nada, de pronto ¡pap!, aparece la tos con sangre. Y el último, el coronavirus de Wuhan, del 2019, que está afectado ahí, dice, no obstante, en un principio parece no tan virulento. El coronavirus también puede aparecer en animales, algunos más frecuentes, como en el caso de los caninos y los felinos. El diagnóstico, hay que hacer un cultivo de nariz y garganta, o sea, todo lo que salga por la nariz y la garganta, se hace un cultivo, análisis de sangre, tomografía de tórax. Y ahí también viene el otro dilema, ¿no? La medicina, que también gana sus recursos por estas formas nuevas de virus que se presentan. Los tratamientos, no existe una vacuna contra el coronavirus humano que causa resfriado, ¿no? El coronavirus lo tenemos, pero además nos causa resfriado. No hay una vacuna. Y también recordemos, las vacunas para la gripe son armas de doble filo porque hay muchas mutaciones. Lo mejor es como crear defensas, nos da una gripe, cuidarnos bien y ya vamos a tener esa defensa para una próxima gripe. Y ustedes comprobarán que cuando nos da una nueva gripe, no nos da tanto como la primera. ¿Por qué? Porque ya está la defensa ahí generada y nuestro sistema inmunológico actúa. Ya nos han dado algunos analgésicos, ibuprofeno, paracetamol, pero ahora hay unos grandes letreros en las farmacéuticas que dice que no nos van a vender eso si no tenemos receta médica. Así que volvamos de nuevo a la situación de la prevención. El coronavirus de resfriado, miren que hay coronavirus, existe el coronavirus, pero hay el de resfriado, que es el que está ocasionando estas últimas muertes. Tienen tasas muy altas de recuperación y prácticamente todos los afectados consiguen vencer al virus. ¿Qué hace que los que están muriendo estén muriendo? ¿Por qué? ¿Qué más les entró? ¿Qué más tienen? Entonces es una pregunta como ahí, ¿qué será que está pasando? Lo que yo invito a las mamitas, a los papitos, que reflexionemos en el aseo, en la limpieza. No, que reflexionemos en que estamos con otros seres humanos y que tenemos varias estamos en una constante dinámica social, y esa dinámica social implica que estemos con otros. También habíamos hecho una pregunta en el trabajo, justo tuvimos una charla de las prevenciones de las enfermedades, me parece que era, y ahí decíamos, ¿y cuando nos ponemos el gel y esas cosas? Y nos decía que sí, que podemos usar, pero que no es la limpieza, no, es lo primero la limpieza, y el gel es un auxiliar. O si tenemos alguna cosa que no ha sido tan contaminante, pues si tenemos manos sucias y está con arena, restos de comida, y nos ponemos gel, ni crean que nos hemos limpiado. No estamos aseados. No estamos. Es el agua que es lo que va a recorrer nuestras manitos, limpiarnos bien las uñas, la parte de aquí del interior de la mano. Eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces espero que poder haber servido en esta parte del coronavirus, que estemos alertas, que tratemos de cuidar a nuestros hijos, démosles comida de defensa, que tengan bastante vitamina C, comidas, mientras pasa esta situación, comidas saludables, las carnes bien cocinadas, eso también a veces nos gusta, punto medio, salchichas crudas, no sabemos cómo mismo están, cómo vienen, entonces el queso también, ver una buena oferta de queso. Y también creo que cuando estamos con gripe, sobre todo en la casa nuestra, no hay lácteos ni harinas. Entonces, por favor, ahí vayan organizándose, infórmense más, no den la marca a lo que es Facebook, no Facebook, no, a las informaciones que están saliendo muy rápidas y dicen, ay, esto, ay, el otro, por novedad o por novelería. Entonces informémonos bien y actuemos de acuerdo a lo que nos va ocurriendo. Eso es en cuanto al coronavirus. Y ahora vamos con nuestro temita musical siguiente y volveremos. Y también después del corte. Pirata más famoso del planeta, con los mares, mi galera y dos cañones en la proa por bandera. Busco un tesoro de plata y oro, busco un tesoro en una isla de Hawái. Lo encontraremos, que os apostáis, lo encontraremos antes de que os vayáis hasta Bombay. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Revedo. El viaje se basa en un relato del filósofo Michel Foucault. sobre la locura de varios textos de diferentes autores, tratando de interpretar y crear imágenes irreales. La muestra estará abierta hasta el sábado 8 de febrero, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de martes a sábado, en las salas Eduardo Kingman y Osvaldo Guayasamín, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El viaje espera por usted. La entrada es libre. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del Instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombak Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487051. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy en la historia, 2 de febrero de algún año. El 2 de febrero es el 33º día del año en el calendario gregoriano. Quedan 332 días para finalizar el año y 333 en los años bisiestos. Nos queda un día más. Acontecimientos. Tenemos varios acontecimientos. En 1563, en el Río de la Plata, el español Pedro de Mendoza funda el puerto Nuestra Señora María del Buen Aire, conocida ahora como Buenos Aires. En 1709, en una isla del Océano Pacífico, el marino escocés Alexander Serkey es rescatado después de vivir 4 años en una isla desierta. Su historia inspirará al escritor británico Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe. En 1887, en Punxsutawney, Estados Unidos, se celebra por primera vez el Día de la Marmota. Este Día de la Marmota, sabido de acuerdo a cómo la marmota se mueve, se organiza, despierta, puede indicar si estamos a pronto invierno, verano o otoño. En 1913 se inaugura en Nueva York la Gran Central Terminal, la mayor estación ferroviaria del mundo. En 1922 se publica la novela Ulises de James Joyce. También es bonita esa novela. En 1959 Indira Gandhi, hija del primer ministro Jawaharlal Nehru, es nombrada presidenta del Partido del Congreso Indio. En 1971... Ecuador solicita que se retiren las fuerzas estadounidenses estacionadas en su territorio. Eso quedó después de la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, 2 de febrero de 1981, Perú y Ecuador firman un alto al fuego. ¿Se acuerdan de la famosa guerra? Del CENEPA. En el 2004, un equipo de científicos del Instituto de Ciencias Materiales de Barcelona, dirigido por el investigador Jordi Ruiz, descubre la estructura atómica de la aerinita. Es un mineral. En esta semana también yo me he permitido buscar, porque ahí por ahí encontré algunas cositas. Por ejemplo, en 1731 fallece Bartolomé Cristofori, el inventor del piano, de los pianos Cristofori. En 1880, Tomás Alva Edison patenta la lámpara incandescente. Y ahí yo me quedé buscando de Tomás Alva Edison, porque siempre tengo curiosidad sobre este señor, qué mismo inventó y qué no inventó. Y coincidieron las páginas, puede ser que coincidieron. Salió el gran, no lo ven como inventor, sino como empresario. Y ahí es cuando también vuelvo a la famosa estructura de... Claro, como empresario tenía mucho dinero para que otros trabajen por él, y a lo mejor él patentaba lo que ya habían otros estudios, sin quitarle sus méritos, además. Bueno, esa es una elucubración mía. también, ¿qué más ocurrió en esta época, como el 28 de enero? Porque esos no se van. Fallece Carlomagno, un día como el del 814. También hay un vehículo de combustión, el primero. Bueno, y es. Y el 1, ayer, o el 1 de febrero, pero de 1851, fallece Mary Shelley, la famosa escritora de la novela Frankenstein, que también es muy bonito de leer. Ahora también hay para niños. Y coincide, imagínense, en la muerte, en nacimientos, un 2 de febrero de 1882, nace James Joyce, escritor irlandés de la novela Ulises, y una cantante famosa que todos conocen, que es Shakira, nace un 2 de febrero de 1977. ¡Feliz cumpleaños! Celebraciones, como ya habíamos dicho, en Estados Unidos, el Día de la Marmota. En Tenerife, Islas Canarias, España, la Virgen de Candelaria. En América del Sur, es el día de Yemanjá. La Yemanjá, esa canción que suelen cantar, o estas palabras. El día de Yemanjá, que es una... El Día Mundial de los Humedales es hoy día. Felicidades, y hay que cuidar los humedales. Es el día del en Colmenar Viejo, Madrid, España. Fiesta de la Vaquilla. Y hoy se conmemora el Día de la Constitución de la República de Filipinas. Felicidades a estas celebraciones. Nuestro tema musical, Los Trenes. pregunta del día. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. La pregunta del día. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. ¿Qué será, qué será? ¿Ya tienen la idea? ¿Ya tienen la idea de qué será? Pues nos pueden escribir al planeta 593@gmail.com. Pónganos estos datos. Por aquí también quiero mandar un saludo a Víctor Chicaiza, que nos está mirando, a Estefanía Carolina también, a Alexandro, Ale Orellana también, que nos está mirando. Muchísimas gracias por estar aquí presentes en este, en nuestro programa El Planeta 593. Ya casi a finalizar, vamos, ojalá podamos hablar rapidito de nuestra visita que hemos hecho a la República de Filipinas. Nosotros aquí en el Planeta 593 nos movemos facilito de país en país, y regresando de Filipinas les voy a contar lo siguiente. La República de Filipinas, ya se me movió aquí, tiene como capital a Manila. La ciudad más poblada es la ciudad de Quezón. Tiene varios idiomas oficiales, hablados son lenguas de Filipinas. ¿Cómo se le dice a la persona de Filipinas? ¿Filipino o Filipina? La forma de gobierno es una república presidencialista. El órgano legislativo es el Congreso de Filipinas. ¿Qué más tenemos de información del viaje a Filipinas? ¿Qué más podemos contarnos? Aquí algo se me trabó, ya no puedo mover mucho. Tenemos la independencia de Filipinas desde el 12 de julio. Se realizó de 1898 y reconocida el 4 de julio de 1946. Tiene 102.965.000 habitantes en el último censo. Son un montón. 330 habitantes por kilómetro cuadrado. La moneda para viajar a Filipinas, el dólar, hay que convertirlo en peso filipino. Y para llamar a Filipinas, su prefijo es el +63. Curiosidades de Filipinas, que podemos decir que el nombre es en honor al príncipe de Asturias Felipe II, por eso se llama Filipinas. Los restos humanos más antiguos hallados en las islas corresponden al llamado hombre de Callao y tiene más de 67.000 años de antigüedad. Una de las curiosidades de Filipinas está en su bandera. La división en tres zonas se ve reflejada en sus ideales, en la sangre derramada, en su independencia. La capital, Manila, es el centro de la región metropolitana de Manila o Metro Manila y tiene 11 millones de habitantes, casi lo que tiene nuestro Ecuador, tiene un poquito más el Ecuador. Manila, considerada una de las ciudades con mayor densidad poblacional, como ya habíamos dicho. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país fue invadido por Japón y hasta su liberación por los aliados murieron más de 1 millón de ciudadanos filipinos. Eso es una tristeza. Filipinas es un país insular que está formado por 7.107 islas. Está en el denominado cinturón de fuego. Es propenso a sufrir tifones de gran intensidad. Registra 20 movimientos sísmicos en Filipina casi diariamente. Son de baja, pero diariamente. Existe en Filipinas el volcán. Son tres. Con mayor actividad son el monte Pinatubo, el volcán Taal y el volcán Mayón. ¿Qué más podemos decir? Al Apo, que es el monte, es el mayor, de mayor altura en Filipinas, de 2.954 metros, se le llama también el abuelo, el maestro o el señor, es el monte Apo. El Parque Nacional del Río Subterráneo de Puerto Princes fue declarado Patrimonio de la Humanidad. es el país más poblado del mundo, es el 12º país más poblado del mundo con 102 millones de habitantes. Aproximadamente 11 millones viven fuera de su país, imagínense si les ponemos además a esos dentro. No se puede hablar de un idioma de Filipinas, por eso les había dicho, ya que el país se hablan más de 170 lenguas, aunque únicamente dos son oficiales, ¿no? El inglés y el tagalo. Y él se utilizan una mezcla además de inglés y tagalo. ¿Cómo será? English taga. Bueno, esas son las curiosidades. Habíamos sacado como 50 curiosidades de ver ahí. Si viajan a Filipinas y se les invitan a una fiesta grande, por favor tomar en cuenta las costumbres. Lo normal es llegar entre 15 y 30 minutos después de la hora señalada de la invitación. Entonces ahí sí podemos llegar más tarde. No pueden llegar puntual ni antes, van a quedar mal. Por favor, tienen que llegar después. Y bueno, ahí estamos hablando. Hay una también, ahí tienen un carrito como aquí las rancheras, que se les llama los jeepneys o jeepneys, que son muy muy decorados, coloridos, y son jeeps, no son como no. Y se quedaron abandonados en la Segunda Guerra Mundial, los adoptaron y son ya sus medios de transporte. Eso es lo que podemos decir de Filipinas. Entramos con una esta canción de cumpleaños porque quiero enviar un saludo muy muy especial a dos cumpleañeros importantes, que son Kiara Sofía, por favor te quiero enviar un abrazo, un feliz cumpleaños, y a mi sobrino nieto sería Martín, por favor te deseo su primer añito y muchas gracias. Ya nos salió el aviso de fin. Bueno, entonces la pregunta y nos estaríamos despidiendo. La pregunta del día. Cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Giran, giran, siempre danzan, mas nunca jamás se alcanzan. Y la respuesta son las astas del molino. Siempre están dando la vuelta y nunca se alcanzan. Y aquí tenemos una visión de la hora que parece que ya mismo va a estallar. Y les agradecemos mucho, primerito, a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por permitirnos siempre estar a esta hora acompañándoles en su almuerzo. Saludos a todos, gracias y nos vemos el siguiente domingo a la misma hora. Hasta pronto. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en